gimnasia verbal, contables y no contables, más some y any. Annie, ¿se puede decir hay un libro en la mesa? Sí, there's a book on the table. There's a book on the table, muy bien. Ahora, ¿se puede decir hay un agua en la mesa? No, porque no es contable. Muy bien, has hecho tus deberes, perfecto. Efectivamente, hay cosas que podemos contar, como puede ser un libro, una silla. Se puede decir un libro, dos libros, tres libros, una silla, dos sillas, tres sillas, 10,000 sillas si queremos. Uh-huh. Pero, en cambio, también hay otras cosas que no se puede contar, como es el caso del agua, caso de líquidos... Dinero. Dinero. Gramaticalmente hablando, no se puede contar el dinero, uh-huh. efectivamente. Entonces, no podemos decir there is a water on the table. Uh-huh. ¿Cómo lo decimos? Decimos there is some water. Uh-huh. Hay agua. En español, ¿qué hacéis? Pues omitís el artículo. En vez de decir there is a water, hay una agua, se dice hay agua. Simplemente hay agua en la mesa. Y nosotros añadimos una palabra. There's some water. ¿Lo has entendido, Annie? Lo he entendido bien. Vale. Lo mismo ocurre cuando hablamos en negativo. No hay un libro en la mesa. Sería... There isn't a book on the table. There isn't a book on the table, efectivamente. Y no hay agua en la mesa. Decimos there isn't any water on the table. Any se escribe A-N-Y, uh-huh. pero se pronuncia como si fuese escrito E-N-I. Uh-huh. Any, ¿ok? Any. There isn't any water. There's some water on the table. Hay agua en la mesa. There isn't any water on the table. No hay agua en la mesa. Ok. Es tan sencillo como eso. Vale, vamos a fijarnos ahora en la imagen que aparece en la página 20, que nos ayudará a presentar aún más vocabulario. Empezando con ice. ¿Qué significa, Annie? Hielo. Good. Umbrella. ¿Qué significa paraguas? Uh-huh. Printer. Una impresora. Ink. Tinta. Computer. Un ordenador. And diary. Agenda. Muy bien. Y dos de estas palabras, por supuesto, son incontables o no contables. Uh-huh. Tanto ice como ink, hielo como tinta, no se pueden contabilizar. Ok. No se puede decir an ice, uh-huh. ¿vale? An ice, an ink. Hay que decir some ice, some ink. Y en negativo, there isn't any ink, there isn't any ice, ¿vale? Vale. Ok, some questions then. Vale, unas preguntas. Entonces, is there a diary on the chair? No, there isn't. Good. Where is there a diary? There's a diary on the table. There's a diary on the table. Good. Is there a glass on the table? Yes, there is. Is there any water in the glass? Yes, there is. Yes, there is. Good. O podemos añadir, yes, there is some water in the glass. Que sí, hay agua en el vaso. Is there a printer in the room? Yes, there is. Is there any paper in the printer? Yes, there is. Is there an umbrella on the floor? No, there isn't. Where is there an umbrella? There's an umbrella on the chair. There's an umbrella on the chair. Muy bien. Ahora, pues, tienes que traducir las siguientes frases, empezando con... ¿Hay una botella de tinta en la mesa? Is there a bottle of ink on the table? Muy bien. Aunque tinta o ink no sea contable, en este caso, una botella sí lo es. Uh-huh. Una botella de tinta. Is there a bottle of ink on the table? ¿Hay tinta en la botella? Is there any ink in the bottle? Very good. ¿Hay hielo en el vaso? There's some ice in the glass. Muy bien. Hay una manzana sobre el ordenador. There is an apple on the computer. Hay un sobre debajo de la agenda. Is there an envelope under the diary? Envelope, no envelope. Envelope. Good. Is there an envelope under the diary? ¿Hay toner al lado de la impresora? Toner se dice igual, toner. Is there any toner next to the printer? Is there any toner next to the printer? Good. ¿Hay toner al lado de la impresora? There's some toner. Toner. Toner next to the printer. Good. ¿Hay agua en la botella? Is there any water in the bottle? Is there any water? ¿Hace falta otra vez esta palabra misteriosa, any, que no tiene realmente equivalente en español? Mm-hmm. Is there any water? ¿Hay agua en la botella? Is there any water in the bottle? Sí, hay agua en la botella. Yes, there's some water in the bottle. Yes, there's some water in the bottle. Muy bien.